cada día un poquito más crítico, cada día un poquito más cínico, cada día un poco más demente, que ya nada me importa y mucho menos mi suerte. Cada día un poco más loco, cada día un poco más roto. ¿Cómo quieres que no me rías si sé que es todo mentira y que no me equivoco? Sé que su dinero no vale nada. Y cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Sé que pertenezco a una raza esclava. Mil y una veces sometida, mil y una veces engañada. Y sé que su dinero no vale nada. Que cuando el hambre entra por la puerta, el amor salta por la ventana. Sé que pertenezco a una raza esclava. Mil y una veces sometida, mil y una veces engañada, mil y una veces sometida, mil y una veces engañada. Y ya no me importa nada. Si vivo, si muero, si doy contra el suelo, voy a dejar un buen agujero. Y ya no me importa nada. Vivo por reflejo, vivo por inercia, solo para mandaros a todos a la mierda. Ya no me importa nada. Si naces como esclavo y mueres como esclavo, ¿qué tienes que perder? ¿Quién pierde es tu puto amo? Y ya no me importa nada. Todo es un gran timo, una gran estafa. Me quedo conmigo, me quedo en mi casa. Me quedo en mi casa. Mientras tenga alguna casa. Como dijo aquel. Ya vendrán otros a prenderle fuego a esta gran mentira. Al mundo entero iba a doler al ver la luz los ciegos. Va a doler al ver la luz los ciegos. Va a doler al ver la luz los ciegos. Va a doler al ver la luz los ciegos. Va a doler como duele una traición, un amargo veneno. Como duele el corazón cuando nos lo rompemos. Va a doler al ver la luz los ciegos. Va a doler al ver la luz los ciegos. Me llaman iluminado, yo hago que no me entero. Ellos se ríen de mí.